Su objetivo de apoyar a los que menos tienen es la naturaleza de la labor que realiza nuestra institución hacia los más vulnerables. Así lo seguiremos haciendo por el bienestar de la gente y de nuestro querido México. Cruz Roja Mexicana está resintiendo los efectos económicos que dejó la pandemia. Nuestras acciones se deben a los donativos que nos aportan todos los sectores sociales y debido al confinamiento, lamentablemente, la colecta ha disminuido. La Cruz Roja ofrece al año a nivel nacional más de 4 millones de atenciones médicas, más de 1,098,000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos, y es por eso que nos preguntamos a la Cruz Roja quién la ayuda, y es por eso que les pedimos a todos ustedes que nos ayuden en esta colecta. Es muy importante. Es por eso que los convocamos a las y los mexicanos a solidarizarse con esta institución, porque su donativo podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte de alguna persona.